oír esa canción, esa que no recuerdo ni el autor, que bailamos un día, sabe Dios, en cualquier plaza, pero rosas de mi alma. Y fue allí que empecé a hacer tu versión, yo la quise callar, pero nació. No sabía ni tu nombre, ni si ibas o venías, si se acabaría ese día. Solo quiero encontrarte donde estés, te ha quedado grabada y tengo sed de saber de tu vida y de tu Dios, si también se alegró tu corazón. Repetir esa noche en algún bar y llevarte a pasear por la ciudad y contarte de mí otra versión. Lleva a ese lugar, ese donde yo te volví a encontrar. Dejaré que te vayas, solo si me has prometido regresar por el camino. El camino que un día te dibujé, ese día que dudaste de mi fe. Me dijiste sonriendo, deja que el tiempo lo diga, si será eterno este día. Solo quiero encontrarte donde estés, te has quedado grabada y tengo sed de saber de tu vida y de tu Dios, si también se alegró tu corazón. Repetir esa noche en algún bar y llevarte a pasear por la ciudad y contarte de mí otra versión, que la luna se opaque con tu voz, que se opaque con esa noche en algún bar y llevarte a pasear por la ciudad y contarte de mí otra versión, que la luna se opaque con tu voz, que se opaque con tu voz, cuando vuelvas a oír esta canción.